Buenos días, me da mucho gusto estar aquí. ¿Me escuchan si no uso el micrófono y hablo fuerte hasta atrás? Sí, bueno, voy a apagar el micrófono para evitarnos los ruidos. Hay otro ruido por acá. Ah, a lo mejor es esta, si apagamos este. También preparé unas hojitas para los niños, así que si sus maestras se las dan, tienen las instrucciones, tienen que encontrar las palabras clave que de los temas que vieron esta semana. Tienen un dibujito. Tiene que encontrar palabras y completar un texto que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a dar oportunidad para que todos puedan tenerlos y si no tienen lápiz, pues pidan uno a sus papás. No, pidan uno a sus papás, se lo llevo. Ah, les van a traer colores. Les digo a los niños, las palabras son horizontales y para abajo. Es la única pista que pueden tener los niños ahora. Y abajo está la... Abajo están las palabras que deben encontrar. Bien, vamos a comenzar ahora. Bueno, vamos a dejar que les den las hojitas. Y el texto que leímos hace rato es el texto clave. Vamos a esperar nada más a que les den los colores y para que podamos empezar. Nada más les doy la introducción para los que están acostumbrados a mis sermones que duran aproximadamente 35 o 40 minutos. No se preocupen, pensando en los niños, hoy no debe pasar de 20 minutos, 15 a 20 minutos. Entonces va a ser breve y ¿ya? Bien, vamos a ahora tratar de concentrarnos. Siempre vamos a escuchar ahora las vocecitas. Les pido que se concentren a los grandes y a los... Señor, nos acercamos a ti sabiendo que tú eres Dios de grandes, de pequeños. Eres nuestro Dios y te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos esta mañana aquí. Te pedimos que tu palabra nos motive a actuar de una manera como tú quieres que actuemos. Gracias por todas las personas que nos acompañan el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Bien, les doy una recapitulación del texto que leímos. Jesús va con sus discípulos y mucha gente lo sigue. De pronto se dan cuenta que es la hora de comer y no hay comida preparada y no hay dinero para preparar la comida. Entonces Jesús le pregunta a uno de sus discípulos, a Felipe, le dice, ¿dónde vamos a comprar la comida? Y le dice, contesta, pues no sé, pero 8 meses de trabajo es más o menos lo que equivale la cantidad que dice, porque cuando hablamos de denarios no entendemos, pero dice, si trabajáramos 8 meses, no nos alcanzaría para darle de comer a todas estas personas. ¿Se imaginan? Ahorrar su sueldo íntegro por 8 meses para darle de comer a unas personas. Bueno, ese era el problema que estaban enfrentando. Y de pronto llega otro de sus discípulos y le dice, Señor, pues aquí tenemos 5 peces, ¿cuánto tenemos aquí? 5 panes y 2 pescados. Y nada más me puedo imaginar la gente como abriendo los ojos, como, ¿qué nos va a alcanzar? De hecho, él mismo termina diciendo, ¿pero qué es esto para tanta gente que tenemos? Después sigue la historia, Jesús multiplica el pan. Generalmente cuando hablamos de este pedazo de la Biblia, hacemos el énfasis sobre el milagro de Jesús. Pero como adultos, pocas veces ponemos atención en el corazón del niño que traía sus pescaditos y sus panes. Un error que cometemos como adultos es que muchas veces pensamos que el mundo de los niños no es tan importante como el de nosotros. Estamos en la oficina, estamos en la casa, tenemos que limpiar y llegan los niños, los que tenemos niños, y, papá, papá, ¿me puedes dibujar un dragón? Yo estaba, esta mañana tuve esta situación. Papá, papá, ¿me dibujas esto? Y me imprimes una princesa. Y yo, Ana, estoy trabajando. Pero papá, por favor, imprímeme una princesa. Y para Ana era muy importante que yo le imprimiera una princesa. Para mí era más importante que terminara de revisar unos papeles. Y con frecuencia entonces dejamos a los niños de lado. Y es lo que pasaba en la sociedad donde vivía Jesús y sus discípulos hace aproximadamente 2000 años. Entonces, a pesar de que el texto es muy largo, las palabras clave, las frases clave en las que me voy a concentrar el día de hoy es Jesús, que les pregunta, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Felipe, que le contesta, ni con el salario de 8 meses podemos comprar suficiente para darle un pedazo a cada uno. Andrés, que se acerca y dice, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes. Y la gente que termina diciendo, este es verdaderamente el Hijo de Dios. Y tenemos esta mañana muchos niñitos y muchas niñitas que nos acompañan, y damos gracias a Dios por la vida de todos ellos. Sabemos como adultos, cuando menos en teoría, sabemos que todos los niños son una bendición para nosotros. Al mismo tiempo sabemos que tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos. Y como les decía hace rato, los niños en los tiempos de Jesús no eran considerados personas con todos los derechos que tienen ahora. Un niño, para que pudiéramos tener una idea de cómo sería un niño, es como si fuera un inmigrante ilegal, que no tiene derecho, no tiene con quién levantar. Si lo maltratan, los romanos de esa época, si nacía un niño deforme, la práctica más común era abandonarlo a las orillas de la ciudad para que se muriera porque no los querían. No eran tomados en cuenta. Y aunque en nuestra sociedad tenemos la idea, bueno, no tenemos la idea, sino nos están diciendo que los niños son importantes, que los niños tienen derecho, muchas veces dentro de nuestras casas no les damos la importancia que ellos tienen. Y el hecho es, como les dije hace rato, cuando tenemos algo que pensamos que es importante para nosotros, todo lo que es de los niños no nos parece importante, su mundo no nos parece importante. Pero Jesús tiene una visión diferente. Jesús sabe que los niños tienen algo que enseñarnos, y Jesús con cierta frecuencia en la Biblia nos cuenta historias y actúa e interactúa con niños para mostrarnos lo importante que son los niños y cómo podemos aprender los adultos de ellos. Para muchos papás es como, ¿qué podemos aprender de los niños? Si yo ya terminé la escuela, ya estoy trabajando, ¿qué me va a enseñar mi hijo? ¿Qué me va a enseñar mi hija? Tiene 2 años, 4 años, 10 años. Pero la Biblia nos dice que ellos nos van a enseñar muchas cosas. Y esta semana los niños aprendieron, si no mal recuerdo, según el texto que dijeron, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y aquí les digo a los niños, ayúdenme, sino ¿de qué nos dio espíritu Dios? De poder. A ver, niños, están muy entretenidos, qué bueno que funcionó. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de... Muy bien. Muchas gracias. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y también vieron esta semana que es importante que se atrevan a hacer las cosas. Que no les dé miedo quedarse las cosas. Aquí está, cuando terminemos, pueden pasar. Eran, si alcanzo a leer, no alcanzo a leer. A hablar, a creer, a estar firmes, a confiar y a cambiar. No veía por el globo, no es que no vea por los ojos. Y lo que pasa es que en la Biblia y en la vida real los niños tienen más fe en Jesús y por eso también son más atrevidos que nosotros. A nosotros nos da mucha vergüenza cometer un error. ¿Qué pasa cuando nos paramos enfrente aquí? Es más, ¿qué pasa cuando algunos de ustedes les dicen, por favor pasa al frente y dirige? La mayoría es que estoy mal de la garganta, me torcí la rodilla, me dijo el doctor que no gritara. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Esa vergüenza también la transmitimos a los niños, pero para los niños es más fácil. A ver, pasen enfrente. ¿Quién hubiera pasado y hubiera hecho todos los ademanes que hicieron los niños con la canción? Nos hubiera dado cierta vergüenza, ¿sí? Pero los niños son más honestos, son más francos con Dios. Y solo por eso me dediqué a buscar algunas oraciones que algunos niños han hecho y que están publicadas en internet y me dieron mucha risa, pero muestran la franqueza con la que un niño se acerca a Dios. Se las voy a leer. Dice un niño: querido Dios, ¿de veras eres invisible o es un truco? Una pregunta de un niño. Otra pregunta de otro niño. Dios, ¿es cierto que papá no irá al cielo si sigue usando las palabras que usa en el estadio aquí en la casa? Eso de seguro se lo dijo su mamá. Otro niño: querido Dios, ¿pintas las líneas alrededor de los países? Si tú no lo haces, entonces ¿quién las pinta? Y déjenme decirles que cuando yo era niño me subí a un avión, iba por la ventana pensando que iba a ver la división geográfica de los estados. Bueno, en realidad iba de un país a otro, pero estaba buscando dónde termina México, dónde termina México, y nunca lo encontré. Pero bueno, es la oración de un niño. Otro niño que dice: querido Dios, ¿los unicornios no llegaron a tiempo al arca? Qué mal que los zorrillos sí llegaron, ¿verdad? Y cuando leía estas oraciones de los niños, y había muchas más, las invito a que las busquen, muestra el corazón de un niño, muestra cómo un niño puede acercarse a Dios sin el temor de parecer formal, sin el temor de decirle: ¿sabes qué, Señor? Estoy confundido, no entiendo esto. Los niños nos enseñan esta honestidad, los niños nos enseñan esta ingenuidad, esta fe que tienen. Sin duda son oraciones sinceras, ¿no? De temas que les preocupan. Al niño le preocupa si existían los unicornios o no. Bueno, si se murieron en el diluvio. A nosotros no nos preocupan los unicornios, no nos preocupa si el país tiene en realidad una línea divisoria. Y el texto que vemos hoy apunta a un niño anónimo. Un niño que está en una multitud y de pronto dicen: tenemos hambre, ¿qué vamos a hacer? Y el niño saca sus panes y sus peces. No sabemos el nombre del niño, pero sabemos cómo actuaron los adultos. Y los adultos nos podemos identificar. Imaginen que nuestro esposo o nuestra esposa nos dice de pronto: voy a invitar a toda la gente de la oficina, nada más somos 50. ¿Qué nos van a decir? ¿Y de dónde saco para darles de comer? ¿Y dónde vamos a sentarlos? ¿Y no está limpia la casa? Y eso fue lo que dijo el primero: 8 meses de trabajo no nos van a alcanzar para darles de comer. Y les voy a decir una cosa, en México ahora el promedio, dice en internet, que el promedio de salario por persona es de 6.500 pesos mensuales. Si multiplicamos esa cantidad por los 8 meses, son 52 mil pesos. ¿Alguien trae 52 mil pesos? Tenga cuidado. No, pero imagínense, nada más para que tengamos una idea. Y de pronto un niño que no tiene la más remota idea de lo que son 52 mil pesos, dice: yo tengo unos pececitos y unos panes. Y es como mi hija cuando de pronto Janelle y yo estamos sentados a la mesa y estamos pensando: bueno, tenemos que haciendo el presupuesto y la luz y el gas, el teléfono, la renta. Y estamos sacando cuentas y llega Anita y nos da un peso y dice: aquí está, papá. La reacción de la mayoría de nosotros es como, si estamos preocupados, si estamos medio jugando, lo tomamos a bien, pero si tenemos la presión de que tenemos que salir de esta situación, niña, no sabes lo que estás diciendo. Pero Jesús toma los panes y toma los peces de un niñito y le da de comer, dice la Biblia, a 5.000 hombres, más las mujeres y los niños. Así que los que estudian la Biblia dicen que aproximadamente entre 15.000 y 20.000 personas fácilmente comieron ese día. Esta situación también, cuando veníamos en el auto, nos venía recordando la canción de Chava Flores cuando le canta a Bartola y le dice: Bartola, ahí te dejo esos 2 pesos. ¿Y qué haces con 2 pesos? Pagas la renta, el teléfono y la luz. Luego, ¿qué más? Con lo que sobre sacas de ahí para tu gasto y me guardas el resto para comprarme una lipus, dice la canción, ¿no? Así parecería la historia de este niño. Una enorme deuda, una una cosa que para nosotros los adultos nos quitaría el sueño, para el niño es fácil ofrecer algo. ¿Y qué podemos aprender de esto? Podemos aprender... No, la lección no es que traigamos siempre panes y peces en el auto, en la mochila o en el bolso, no. Lo que podemos aprender es que vivimos en un país y en un mundo en donde la situación es muy complicada, es muy difícil, hay mucha violencia. A Dios no le gusta la violencia. ¿Qué podemos hacer ante la violencia? Nos preocupamos como cristianos, como seguidores de Jesús. Y lo que podemos hacer como seguidores de Jesús es decir, yo no voy a ser violento, Señor, yo te ofrezco mi no violencia. Les voy a poner, para que no se me olviden las tres cosas que apunté, la violencia en el país, en la ciudad, en las escuelas y hasta en las calles y las casas hay violencia. ¿Qué podemos hacer? Ofrecer un poquito de la paz que tenemos cada uno de nosotros, de amor, de paciencia. También hay mucha injusticia en nuestro país. Sabemos que la impunidad es rampante. Ofrece tus pequeños actos justos cada día. Dios, Jesús no esperaba que el niño sacara los peces y los panes para todas las personas. Él, con poquito que dio el niño, lo multiplicó para todos. Con lo poquito que podemos, que sentimos que podemos hacer, que nos da vergüenza ofrecer, eso Jesús lo puede utilizar para el bien de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestras familias. Familias desintegradas. Dicen, y no lo he corroborado, que aproximadamente el 50% de las familias en México se están divorciando. Terminan en divorcio, 50%. La mitad de cada pareja que se casa se termina en divorcio. ¿Qué podemos hacer? Ofrecer consuelo, ofrecer el hombro a la persona que está sola. Tratar de buscar reconciliación. Aunque parezca muy poco lo que ofrecemos a Dios, eso Dios lo va a aceptar y lo va a utilizar en su momento. Los problemas pueden parecernos muy grandes. Lo que podemos aportar nos puede parecer muy poco. Pero recordemos que podemos aprender de este niñito, que ni siquiera sabemos su nombre, que ofreció lo poco que tenía para dárselo al Señor. Y damos gracias entonces a Dios por los niñitos, porque podemos aprender. Hablen con sus hijos y con sus hijas. Escúchenlos. Esta semana una conversación interesante en la casa, que para un adulto puede pasar desapercibida, pero más o menos fue así. Están los niños sentados en la mesa del comedor. Y a Memito, que tiene 2 años, le habla a su hermana mayor y le dice, Anita, Ana, por alguna extraña razón, no quiere hablar. Entonces se apunta la boca y dice, porque ya sabe que no debe hablar con la boca llena. No la tenía muy llena, simplemente no quería hablar. Anita. No sé qué le pasó, de pronto dice, princesa. Sí, Memito. Y vemos la importancia que es hablar con ternura. Y muchas veces se nos olvida, a ver, Janel, haz esto, necesitamos salir rápido, ya. En vez de decirle, princesa, Janel, ya vámonos. Imagínense las esposas, el impacto que tendría esto. Janel, ya vámonos, Janel. Amor, podemos ir. ¿Cómo se sentirían? Eso podemos aprender de los niños. Bien. Damos gracias a Dios por los niños, damos gracias a Dios por los papás y las mamás que traemos a los niños. Y recordemos, es una obligación mutua. Nuestra obligación es crear a los niños en los caminos del Señor. Pero también nuestra obligación es aprender de los niños, de su mundo fantástico, de este mundo que no está tan corrompido por las preocupaciones que nosotros los adultos tenemos. Que podemos depositar nuestra fe en Jesús, que podemos acercarnos a Él, no importa cuál grande sea nuestro problema, y tener la confianza de que de alguna manera Dios va a obrar. Vamos a terminar ya, rápido esta vez, vamos a terminar y les voy a pedir que si es posible los niños pasen con sus papás y que sus papás o sus abuelitos les pasen la mano en el hombro y que oremos, hagamos una oración. Entonces, Los niños, levántense de su lugar, sé que va a ser un poco ruidoso, no importa. Vayan con sus papás, sus abuelitos, sus tíos, con su familiar, con el que vino. Abrácenlos, denles un beso. No importa que ya está grande, ya sabemos que a los niños grandes no les gustan que les den besos. Pero vayan con su mamá, con su papá, con su abuelito. Y vamos a hacer esta oración. Bueno, voy a hacer la oración y espero que... Es de las pocas veces, les voy a confesar, que he escrito una oración. Bueno, los puntos principales de la oración, porque me pareció importante que recordáramos estas cosas. Padre, venimos delante de ti para darte gracias, porque somos una familia contigo y tú nos has dado la experiencia de vivir en una familia. Gracias, Padre, porque eres todopoderoso y porque los niños nos enseñan tantas cosas, Padre. Gracias porque son ejemplo de humildad y tú dices que para ser los más grandes en el cielo debemos ser humildes como los niños que no contaban en esa época de la historia. Señor, perdónanos porque muchas veces les hemos gritado, no les hemos tenido paciencia, dejamos sus cosas para el último, Señor, y no es bueno. Jesús dice la palabra que cuando llegó un niño delante, dice la palabra en Marcos 9, que luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y lo abrazó y les dijo, el que me recibe el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y la parte que es impactante, Padre, es que Jesús abrazó al niño, que Jesús, a pesar de que no era su hijo, lo tomó en sus brazos, lo puso como ejemplo y le mostró cariño. Señor, perdónanos porque muchas veces olvidamos mostrar el cariño a nuestros hijos. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría para guiarlos y que les des a los niños un corazón valiente que se entregue a ti, Señor, que sepa que no han recibido un espíritu de cobardía, que lo recuerden toda su vida y que nosotros como papás les demos un ejemplo de esta valentía que tenemos en ti, de que sabemos que podemos confiar en ti en todas las cosas. Y Señor, que a través de esta relación con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos, la gente pueda decir lo mismo que dijeron cuando multiplicaste los panes. En verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo. Que la gente reconozca que eres Dios y que te adore y que te busque, Señor, porque tú quieres que todo el mundo sea salvo. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.